Hola amigos y amigas, aquí estamos de nuevo, es lo que hay Sanse, emitiendo en directo desde el 107.8 de la FM. Como cada 15 días, los lunes y siempre desde Radio Utopía, este equipo de Es lo que hay traemos información local y de un poquito más allá, traemos tertulia, opinión y cultura. Hoy es lunes 13 de noviembre y con todo el cariño traemos contenidos para la próxima hora y media. Como siempre, nuestros micros los tenéis a vuestra disposición. Os recordamos el número de teléfono 911-637725. Pues esto empieza ya. Buenas tardes. ¿Qué hace un socialista en Nueva York y una tienda de barrio en el barrio? Lo insólito siempre se abrió paso entre la vulgaridad del obsceno. Tuvimos una tienda de barrio en la que hacíamos barrio y vendíamos pan. Panes de esos que se hacen de madrugada para todo el día. Y tomates de reguera y melocotones de árbol y queso de la mancha sin envoltorios. Una tienda de barrio en la que nos ganábamos la vida de poquitos a poquitos, de muchos a poquitos. En 20 metros cuadrados cabían cientos y quedaba espacio para la charla, la tertulia, las confidencias. Tuvimos una tienda de barrio en la que construimos barrio, formulábamos muchas preguntas y ensayábamos respuestas y apuestas. El tiempo era un regalo, las horas cundían entre dulces, legumbres y palabras y daba para resolver algunas prisas o una pequeña urgencia. Aliños extremeños, andaluces, aragoneses, que trajeron al praderón aquellas gentes. Recetas gallegas, alcarreñas, vascas, magrebíes, paraguayas, que trajeron otras gentes y se quedaron entre los estantes de una tienda de barrio y en una libreta que hace historia. Una libreta que recuerda a María, a Celeste, a Fina, a Conchi, a Olvido, a Enar, a Bisi, a Antonio, a Carlos, a Lolo, a Vidal, a Rafa, a Manolo, el lotero, a Mariano, el librero, a José, el óptico, a Luisi, la de la inmobiliaria, a Tere, la del bar, a Munir, el del pan, a Cristina, la de la tienda de muebles, y cómo en Navidad vestíamos la calle de fiesta y comunidad el barrio. Tuvimos una tienda de barrio hasta que IKEA, Mercadona, Esperanza Aguirre y su libertad horaria, Iberdrola y fondos buitres varios decidieron que los barrios no convienen. Y vacían las calles de tiendas y de gentes, las casas, y el barrio lo llenan de casas de apuestas. Mi calle no tiene barrio, por él solo pasamos, y pasamos por otras calles que algún día sí fueron barrio y por otras que aún resisten, y allí, justo allí es donde gusta quedarse y encontrarnos. Porque el barrio acoge y guarda a los que estaban, a los que vinieron, a los que pasan o esperan. Pateando barrios llega un socialista a la alcaldía de Nueva York, como volverán con nuestro empeño los barrios a florecer, las viviendas a servir de casa, a encontrar pan en la tienda de la esquina y en el banco sentada a la vecina. Todos somos y hacemos barrio o nos escondamos en casa. Buenas tardes, comenzamos. Desde hoy, 17 de noviembre, al sábado 29 de noviembre, hay una exposición fotográfica y divulgativa en la Biblioteca Marco Sana, organizada por la Asociación Comisión de la Verdad con el título Botones de Nácar contra el Olvido. Y mañana martes, también en la biblioteca, realizarán una visita guiada con la participación de los ponentes a las 6:30, donde se hará la presentación del proyecto.

Sí, en el descampado sí. Este. Sí, nosotros. Que pongan allí, o sea, es que el centro del pueblo y bueno, y la zona de ya de lo del anfiteatro ya, eso es una locura. Eso es una locura. Ya se hablas con la gente de allí, porque antes no había tanto bombo como ahora, que ahora es concierto diario, es que... Vale, ¿y la propuesta de vuestro colectivo para garantizar ese derecho al descanso, cuál es? Nosotros le dijimos a lo que es el actual gobierno que está ahora, que bajasen las horas de sonido, que controlase los decibelios, que me diera las lecturas de los decibelios. Me dijo que me peinase para otro lado, que no me quedaba bien. Que ha hecho mediciones, pero no sé dónde, porque ni siquiera la policía sabía el horario que tenían que tener las fiestas, porque yo tenía que estar llamando, oye, son las 4 de la tarde, es hora de descanso, esto sigue funcionando. ¿Y eso dónde la pone? En la plaza. O sea, ni siquiera los policías lo sabían. Madre mía. O sea, es que ha sido... todo, o sea, ha sido de ir de decir, salto de un charco para meterme en otro más hondo, dices, es que no ha habido nada que hayan hecho medianamente bien. De eso, o sea, cuando nos reunimos con el gobierno de Bolarín y demás, le dijimos que de colaborar. Por ejemplo, ya no solo es el tema de Uribe, sino por ejemplo los baños químicos. Los baños químicos, que también eso es importante. Son insalubres. ¿No? Vale. Es que durante las fiestas... deposiciones humanas en vía pública, con el Tampas al lado. Eso lo hemos visto en nuestra calle. Entonces, claro. Y en todas las calles. Comentabais antes, un poco fuera de micrófono, que habéis comenzado vuestra actividad reivindicativa como plataforma, pero que ya os habéis constituido una asociación. Asociación. Esto es debido a que el problema, hombre, es un problema... que afecta a bastante gente, porque prácticamente sí. Hablamos de un núcleo urbano entero. Sí, sí, es que está toda la gente. Pero está la gente es sensible, o sea, ¿tenéis gente suficiente cabreada como para haber formado una asociación? Sí. Hay mucha gente cabreada, es que pero mazo. Y yo no soy la que más, ¿eh? Suele suceder, como el problema del ruido es un problema al que no son sensibles generalmente los ayuntamientos, las peñas, las fiestas, tal y cual, no es sensible ese derecho al descanso que tenemos todos y todos. Parece que lo quieran dejar como ver de que es una cosa muy minoritaria, que afecta a algunas personas puntuales. No hay tan poca gente que van a resolver. Entonces es un problema masivo. Yo creo que sí. Sí. Contarnos un poco. A ver, yo me he metido con la asociación ya es por todo, ya es por el tema de los aviones, porque dices, aparte de que el tema de los aviones es un ruido incesante, constantemente, que es como si fuese una gota que está cayendo de un grifo, o sea, plac, plac, plac, todo eso, y, o sea, vale, las fiestas son, ¿cómo se dice? Son 10 días, es que son solo 10 días al año. Son 10 días al año, pero sí, que y ahora, es algo, y ahora en Navidades tenemos los encierros, por eso te digo, que, sí, porque, que en Navidades tenemos Navidades los encierros blancos, en Navidades tenemos Papá Noel, y en Semana Santa tenemos el Cristo. Y si no es el aniversario del foro. Y tenemos el tardeo. Y si no nos inventamos la fiesta de Algete. El tardeo de Nochebuena, y Tardevieja. Es insoportable, o sea, no podemos vivir, o sea, yo no puedo abrir las ventanas de mi casa porque huele a pipí. O sea, yo no puedo ventilar en fiestas en agosto con la que está cayendo. Dices, no puedo abrir porque te pega un olor para atrás que dices, no es normal. Yo salgo todas las mañanas a tirar cubos con agua y lejía a mi calle porque dices, pero es que no lo tengo que hacer yo. Es que eso no lo tengo que hacer yo. Yo no tengo que limpiar la calle. Eso lo tiene que hacer el ayuntamiento. Si quieres unas fiestas para 1 millón de personas, compra o contrata los efectivos para 1 millón de personas. Servicios de limpieza, servicios de protección civil y servicios de lo que haga falta, de botellones. Sí, tenía, o sea, los policías. Tengo imágenes de la plaza del ayuntamiento. Con el control de vidrio. Que eso es bestial, que parecía un contenedor de vidrio. Pero es que además las tengo. Y dices, he salido con mi perra a hacer pipí y dices, y eso era de decir, que es que no, tengo que coger a la perra en brazos porque se me rompe la perra. O sea, de la cantidad de vidrio que habría en la plaza del ayuntamiento. Hola, gracias por venir. ¿Los bares que están alrededor de esa barriada tienen mucho poder sobre el ayuntamiento, sobre este gobierno, el anterior? Y luego a mí me llama la atención... Según me han dicho, sí. Pero en realidad sé de bares... que tienen bastante poder y tienen licencia de cafetería de segunda. O sea, no pueden poner ni una puta radio. Perdón por la palabra. Deja, no, yo he pasado a veces por allí y eso parece el paseo marítimo, ¿no? Sí, exactamente, porque no tienen primos para que lo llamen. O sea, eso es insoportable. Es un poco chocante porque este tema que estás planteando ahora es un tema estructural, es una cosa que viene de atrás, de bastante atrás. Pero de muchos años atrás. ¿Por qué ahora habéis empezado a reivindicar el derecho al descanso y no antes? La asociación ha intentado salir varias veces a la luz. Lo que pasa que por miedos, precisamente por lo que estaba diciendo tu compañero, amenazas de gente... O sea, gente posicionada en bares han amenazado de decir tal, y entonces no ha salido la asociación porque han tenido miedo y se han tenido que ir de casa. O sea, a mí que me amenacen, lo mismo te mato a mis hijos, o sea, como han hecho, fastidia, entonces la asociación no sale, porque yo me voy para atrás, ella se va para atrás, todo el mundo se va para atrás. No sé si me explico bien. Sí, te has explicado perfectamente. O sea, me quiere decir que, a ver, lo que yo he entendido, que no habéis salido antes a la palestra porque de ahí atrás, de bastante tiempo de atrás... Sí, las que están detrás de mí ahora... La gente ha sido amenazada... Decir, en mi pueblo, los huevos por cobata. Ha sido amenazada, ha sido coaccionada... Sí. Hasta este momento, que ya es tan insoportable que no tenéis más remedio que salir. Eso me está diciendo. Porque hemos salido las cabezas, otras cabezas. Claro. Ahora las cabezas que se están viendo son la mía, la de Begoña y otras personas. ¿Y esas otras cabezas que las que hay se han marchado de Sanse o qué ha pasado? No, hay algunas que sí se han marchado de Sanse y otras que están, pero que les da miedo salir. Pero que están escondidas. Lo que nos cuentas es un poco fuerte, ¿no? Muy fuerte, es muy fuerte. Eso es un bronce, eso es una cosa... ¿Peor? Sí, sí, es peor. Vamos, aquí según la alcaldesa cuando viene, Sanse es un balneario, aquí no... Está todo limpio, ella, que se lo dan el pase por el Parque Rojo, que por eso no lo cerraron. El Parque Rojo, exactamente, que por eso lo tuvieron que cerrar. El Parque Rojo lo tuvieron que cerrar precisamente porque había pistolas, había cimitarras, había de todo. Que las escondían ahí. O sea, esto son más que lobbies de presión. O sea, esto ya está. Claro. Agresiones físicas, amenazas. No sé, es muy heavy lo que estáis contando. Sí. Pues sí, tirarte cosas a la terraza. Porque a mí me han tirado cosas a la terraza. Pues mira que se mueve gente en Sanse y es la primera vez que tenemos noticias de esta situación. Es un tema muy grave para que se lo que pasa ahora. Es que la gente tiene miedo de decir, va, como son solo, como tenemos el este de son solo 10 días y nos tapan la boca con el son solo 10 días. Claro, son 10 días en agosto, son 10 días en septiembre, son 10 días en octubre, son 10 días en noviembre. O sea, y los fines de semana y fiesta de guardar, ¿no? Por eso. Solo hay que irse por lo que era la antigua Santa Sef, solo hay que pasar por ahí. Exactamente. Lo que es el antiguo San Sebastián. Que salen a hacer pis enfrente. ¿Cómo se llama? A las viviendas de frente. ¿Tizona? No, el ambiguo. Llama ahora. Oye, ¿y tenéis previsto algún tipo de acción, movilización? Sí. Contadnos. Yo estoy en contacto con prácticamente 65 plataformas de Madrid, ¿vale? La de los Padres Salesianos, el Bernabéu, no me saldrán ahora. Vamos, es que hay un montón para lo de las terrazas, para lo del aeropuerto, para todo, para las tardes de Madrid, para todo. Y estoy con todas las asociaciones del ruido y estamos haciendo una asociación de asociaciones para poder... Para tener más fuerza. Para tener mucha más fuerza. Porque como plataforma no tienes fuerza. Vamos a ir contra, si todo puede ser bien, pues evidentemente quiero, como no me hace caso el Partido Popular de Sánchez, pues se tendrán que ver en la Fiscalía contra Medio Ambiente y ese tipo de cosas. Ah, bien, buena iniciativa. Uh-huh. Decía Carlos antes que era un problema estructural lo de las fiestas de Sanse. Sí. Y es verdad, porque además, aparte de todo lo que se ensucia, todo lo que se mancha, todo el ruido que generan, digamos que la actividad cultural, es decir, las ofertas culturales de ocio, a mí que me cuente cuáles son. Porque dar de comer al Mercadona, porque, yo creo porque que es la que fiesta del botellón. Es generar el botellón, dar de comer al Mercadona. Si tú ves las imágenes de este año, la gente viene con bolsitas del Mercadona con su propio botellón, porque en realidad yo creo chinos. Que de los bares no sé si habrán ganado mucho, habrán hecho caja, porque tienen que hacer caja, o sea, evidentemente los bocatas claro. los han tenido que pagar, pero lo que es la bebida, la gente que está a paso de un billete de metro, Estos vienen con sus botellas incorporadas. Sí, sí, a mí me parece que... lo que ha hecho la policía es cambiarlo por botellas de plástico. A mí me parece que la mayoría... tener a los policías con las botellitas de plástico cuando los policías son policías y tendrían que estar ejerciendo otro tipo de funciones, que para eso está la seguridad privada, no sé. Creo que es un... porque claro, si tienes a los policías con las botellitas... Lo de estructural, si pasa algo, es, no están en otros lo de estructural es porque de alguna manera había que establecer otro modelo de fiestas. Sí. Y yo creo que estas fiestas ya, porque además no cubren las expectativas del ¿qué diría yo?, del 20% de la población de San Sebastián de los Reyes. Somos los 25.000 habitantes. Y sin embargo, quitas los encierros, quitas el botellón en el casco urbano y decirme que otra cosa, ¿eh? Pero si nadie está diciendo de quitar las fiestas, o sea, yo no estoy diciendo de quitar las fiestas, lo que estoy diciendo es de llevarlas con cabeza. O sea, esto no es ahí a lo loco, a correr con las manos al viento. O sea, no... Es que es así, o sea, si quieres unas fiestas para 1 millón de personas, genéralos. O sea, te lo publicitas bien, te pones tus medios, tu seguridad, tu limpieza. O sea, que según pasas, a mí mi madre me lo decía, según pasas que yo no note que has pasado. O sea, puedes hacer lo que quieras, pero que yo no note que has pasado. O sea, si terminan las fiestas, limpia. No me esperes a las 11 de la mañana a limpiar. No me esperes a las 11. Contrata gente que para eso se dan puestos de trabajo y limpia. Era un espectáculo. Ver el pueblo a las, ¿qué te voy a decir?, a las 12, a la 1 de la mañana, era un espectáculo. Y sí, fijaros que yo comenté con algún compañero el civismo de la gente, porque la gente iba a dejar las cosas a la papelera y a los contenedores, pero estaban, como estaban hasta estaban arriba, reventados, pues claro, pocos, al final al suelo. O sea, es que estaban reventados, o sea, las papeleras ya se caían del peso, de la cantidad de vidrio que había. O sea, es imposible. Si necesitas que se limpie dos veces, pues se limpia dos veces. Pero si quieres que de verdad hablen de las fiestas de Sanse, pues da una buena acción para poder hablar. No que han venido, se han meado y se han pirado. O sea, es que es lo que han hecho. Pues Virginia, Begoña, muchísimas gracias por estar aquí, por contarnos. Ya sabéis dónde estamos. Cualquier iniciativa que vayáis a adoptar, de acción física en la calle, de denuncia, estamos aquí para que nos lo contéis. Muchísimas gracias por haber venido. Aquí el tiempo nos vuela y tenemos que salir corriendo a otra cosa. Pero muchísimas gracias por venir. Gracias, compañeras. Gracias a vosotros. Si queréis más información o contactar con la asociación, su página web es avuds.es. solo les mueve el interés. Conclusión, la paz es un botín, repartición en un maletín, la población que se coma un buen mojón, mojón, mojón. Conclusión, la patria es un botín, repartición en un maletín, la población que se coma un buen mojón, mojón, mojón. Os voy a recordar que paga aquí las pensiones. Bueno, pues como todos sufrís, el aparcamiento gratuito situado en la parcela municipal que hay en Dehesa Vieja frente al hospital fue cerrado en septiembre-octubre del año pasado, de 2024, por el gobierno del Partido Popular. Esta parcela daba servicio desde hace años como aparcamiento disuasorio, dado su proximidad tanto a la estación de metro como al Hospital Infanta Sofía. Ahora estamos obligados a utilizar el parking privado del centro hospitalario, abonando, eso sí, unos 4 céntimos al minuto. Poco tiempo después de este cierre de esta parcela para este servicio de aparcamiento, el colegio privado Trinity College, que sabéis que está situado entre las urbanizaciones de Fuente del Fresno y Ciudad del Campo, fue agraciado con la adecuación de un suelo público de aparcamiento para beneficio de sus usuarios, según publicó el propio gobierno en redes sociales. Las razones del Ejecutivo del Partido Popular para cerrar esta parcela son la peligrosidad del mal estado del terreno, debe ser que este no se podía arreglar como el del Trinity, y conflictos de seguridad ciudadana que no han sido especificados. Sostiene el Gobierno que nunca se autorizó ni habilitó la parcela para que se usara como aparcamiento y que estará vallada y cerrada hasta que haya un proyecto para este suelo municipal, que hoy por hoy no hay. Izquierda Independiente denunció enseguida su cierre y en el pleno del pasado mes de mayo de este año, del 2025, exigió al Gobierno su reapertura, pero aún, como todos sabéis, sigue cerrada. ¿Qué os parece, compañeros, este asunto? Muy guay. La verdad es que yo no sé si algún ciudadano de Sanse, ciudadana, tiene dudas de cuál ha sido el verdadero motivo por el que han cerrado esta parcela en la que aparcaba la gente que iba al hospital, y todos en alguna ocasión tenemos que ir al hospital, bien por nosotros mismos o bien por algún familiar, y en algún sitio tenemos que dejar el coche. Y todos conocemos lo que es aparcar a determinadas horas en determinados lugares. Es una verdadera tortura. Y entonces ese era un espacio disuasorio que venía muy bien. Era un buen servicio que le hacía a la gente esa parcela. Y yo creo que el motivo es claro. Porque yo, cuando no puedo aparcar ahí, ¿dónde crees que voy a aparcar? Cuando voy al hospital, al parking del hospital. Y como yo, casi todo el mundo. Y a mí me da la impresión, como al señor este que tenía el pelo blanco, resulta que yo también lo tengo. Y a mí me da la impresión de que efectivamente el motivo son presiones del parking del hospital. Que objetivamente, eso está claro, objetivamente seguro que han aumentado bastante, bastante sus ingresos desde que esa parcela está cerrada. Eso es mi opinión, entre otras cosas que a mí me gustaría decir. Porque, por ejemplo, lo más vergonzante de esto, voy terminando, es que el programa del partido que gobierna en San Sebastián de los Reyes es sistemáticamente bajar impuestos, bajar impuestos, bajar impuestos. Bueno, no sé si esto también es una bajada de impuestos. O sea, a mí cuando hacen que tenga que pagar un parking que antes no pagaba, no sé si son impuestos o no son impuestos, pero me cuesta el dinero. Evidente. Y hay otra cosa, también he oído muchas veces la famosa expresión de nosotros lo que queremos es que el dinerito esté en el bolsillo de los españoles. Bueno, pues yo lo que creo que lo que están haciendo es metiéndome mano en el bolsillo, no precisamente para llenarlo de dinerito, sino para sacarlo, ¿no? Y lo más lamentable de este asunto, para mí, es que la gente no se da cuenta. No se da cuenta de que realmente ellos bajarán impuestos, pero nos cobran el dinero. Porque tasas de basura, lo del aparcamiento, en fin, que le deis una vuelta y ya veréis como quien mete la mano en el bolsillo son los que nos cobran el parking. Quería comentar sobre el tema del parking del hospital, que en su día hizo el ayuntamiento pues con tanto bombo, porque precisamente el problema que se suscitó de lo caro que era el parking del hospital, que hay muchos coches, que no se podía aparcar, que era una vergüenza. El ayuntamiento hizo ese aparcamiento asfaltado y demás, gratuito, y lo que hizo fue un pan como unas hostias, porque es que resulta que ese aparcamiento previsto para la gente que va al hospital se convirtió en un aparcamiento disuasorio para la gente que va a Madrid, aparca el coche allí, impide a la gente que va al hospital que aparque allí, coge su metro y se va a Madrid. Entonces, claro, no hay sitio para todos. No han dado solución ninguna a este problema, y la única solución que hizo el ayuntamiento provisional, que fue dedicar ese solar, que originalmente eran dos solares, porque realmente llegaron a funcionar dos solares a la vez, pero cerraron uno y se quedó el que han cerrado ahora definitivo. Y quiero reivindicar también que, ya que hablamos de lo que hizo el ayuntamiento, que también fue una cosa, ay, qué bien que nos han hecho un aparcamiento provisional y tal y cual, el aparcamiento aquel daba vergüenza. Cuando llovía también se ponía insufrible de baches y de barro, y a continuación de aparcar el coche de mala manera, pues teníamos como que llevar el coche a lavar, porque estaba, era una vergüenza. La solución que ha hecho el ayuntamiento, como siempre, ha sido favorecer al parking a los ricos, en definitiva, a las empresas y a los ciudadanos, pues que nos den. Efectivamente, parece que aquí lo único que funcionan son las presiones, igual que contaban las vecinas de hace un momento, de cómo quienes presionan logran paralizar cosas, pues otros presionarán, porque no tiene ningún sentido que una parcela que no tiene ningún uso y que de momento, según reconoce el propio Ejecutivo, no va a tener ningún uso, estaba dando un servicio público y lo quite y lo cierre, y que un suelo público aquí no pueda servir de aparcamiento disuasorio, y sí un suelo público puede accederse para el uso de un colegio privado como es el Trinity College. O sea, es algo demasiado cantoso. Y lo que ocurre es que dice el ayuntamiento, he leído por ahí en algunos medios de comunicación, que no hay demanda social. O sea, no ha debido de haber demasiada movilización, ni les ha debido de llegar demasiadas quejas. No hay demanda social. Pues para no haber demanda, el parking del hospital está hasta arriba. O sea, que alguna demanda tiene que haber, ¿no? Cuando el parking del hospital está, no sé. Pero no han debido llevar las quejas. Entonces, un poco como que se la suda, ¿no? A ver si es que no tienen correo. Pues nada, habrá que organizar algún tipo de demanda potente al ayuntamiento si queremos que nos ofrezca soluciones, ¿no? Tengo mala reputación, haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. A la gente le gusta que uno tenga su propia fe, a la gente le gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. A la gente le gusta que uno tenga su placer, a la gente le gusta que uno tenga su placer. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Por un ladrón y a la zaga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplasta al perseguidor. Eso sí que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. A la gente le gusta que uno tenga su propia fe, a la gente le gusta que uno tenga su propia fe. Todos detrás de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. Que uno todos me miran mal. Salvo los ciegos, es natural. Bueno, pues en Sanse cuando no hay sobras, hay faltas. Nos sobra ruido, suciedad y otros agentes dañinos y nos faltan muchas cosas necesarias. Nos faltan médicos, urgencias, viviendas, becas, incluso profesores. Izquierda Independiente ha denunciado en las últimas semanas que en el Instituto Público Joan Miró los alumnos de grado medio de instalaciones eléctricas y automáticas reciben el 50% de las clases lectivas por falta de profesores. Para hablar de ello, esta tarde está con nosotros Juan Torres, portavoz municipal de Izquierda Independiente. Juan, te oímos toser, buenas tardes. Sí, pues es que yo creo que he caído ya en esto de la moda esta de la gripe estacional. Me cachis con las estaciones. Hoy estoy ahí empezando a con la tos y un poco de mucosidad. Pero bueno, aquí estamos en la brecha. Muy bien, Juan, siempre. Muchas gracias. Oye, os pido disculpas por este tono de voz. Nada, hombre, te escuchamos perfectamente, no hay problema. Nada, decía que a punto de que vayan a dar ya las vacaciones de Navidad a los alumnos y a las alumnas del Instituto Joan Miró, siguen sin la mitad de las clases. ¿Cómo puede ser que se oferte una formación académica que no se puede impartir? Bueno, en esta Comunidad de Madrid de la señora Ayuso todo es posible. Incluso matricularte en un curso de formación profesional sin que tengan los profesores para darte precisamente esa formación profesional. No es solo de este año, estos alumnos, por ejemplo, y alumnas de electricidad en el Joan Miró ya les pasó el año pasado, donde la mitad del curso no tuvieron profesores técnicos de electricidad para tener su formación. Y ahora, pues este año se encuentran que desde septiembre, que comenzaron las clases el 9 de septiembre, pues tampoco tienen. Nosotros nos llegó la denuncia por parte de algunas familias, lo trasladamos y exigimos explicaciones tanto a la Concejalía de Educación como a la Comunidad de Madrid. Lo increíble es que te contestan diciendo que tenemos razón en la denuncia. Normalmente dicen que es mentira, ¿no? Y luego tú lo tienes que demostrar. Pero en este caso nos dicen que es verdad, que faltan dos profesores y medio para este curso de electricidad y que no saben cuándo lo van a cubrir porque no hay personal dispuesto a dar clases de electricidad. Lo que es increíble es que una comunidad que está avanzada técnicamente, como es Madrid, no tenga profesionales de electricidad automatismo con la cantidad de ingenieros que pueda haber, ¿no?, para dar clases así. Para la formación profesional en Sanse. Eso es por una mala organización y sobre todo lo que nosotros decimos es que lo hace aposta el Partido Popular y el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, con la complicidad, por supuesto, de la alcaldesa Lucía Fernández de su propio partido, pues lo que quieren es ir minando la formación profesional pública. ¿Para qué? Pues para que haya plazas y la gente se tenga que gastar dinero en la formación profesional pública, que allí no hay falta de profesionales. Luego pues lo complementarán con las becas, que ya sabes que pues la comunidad da becas para pagar esa parte de esa formación privada, pero en el fondo las familias tienen que aportar una cantidad enorme de dinero y lo que se hace es financiar la educación pública y el negocio de algunas empresas privadas. Claro, es que según he leído por ahí, a lo mejor no es exacto el dato, pero es cierto que en la Comunidad de Madrid el 49% de los alumnos ya se escolariza en centros privados de formación profesional. Sí, eso ya llevamos. Esa es una de las mociones o de los ruegos y preguntas que Izquierda Independiente desde hace años, por lo menos desde que yo estoy, que como sabéis, pues vengo muy sensibilizado del mundo de la educación, pues hemos ido a preguntar y a reivindicar el que creemos que San Sebastián de Lores tiene el potencial para crear nuevos grados y nuevas clases de formación profesional pública. ¿Por qué? Pues porque la Comunidad de Madrid cada vez está desviando más fondos, dando más facilidades a la formación profesional privada. Aquí montaron un gran centro privado en San Sebastián de los Reyes, donde incluido el anterior alcalde socialista fue encantado a inaugurarlo. Nosotros nos negamos a ir a hacerle propaganda a una empresa privada, en detrimento de potenciar o de invertir en la formación profesional pública. Y entonces, pues sí, ya en Madrid pues prácticamente están a la par el número de alumnos en la pública que el número de alumnos en la privada en lo que se refiere a la formación profesional. También hay que tener en cuenta otra cosa, y es que la formación profesional ahora está muy solicitada. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es una forma de completar tu formación. Es una forma, teniendo por ejemplo la FP superior también, de que haces la media y luego pasas a la superior. O directamente desde el bachillerato puedes hacer la superior como paso previo, incluso para luego tener acceso directo a la universidad. Y a la vez puedes trabajar como un buen técnico. Yo creo que salen bien formados de la formación profesional pública. Bueno, pues el Partido Popular no apuesta por la formación pública, y menos en San Sebastián de Aurre. Y que independientemente seguimos reivindicando el valor de la pública y el valor de, en este caso, del curso de electricidad y automatismo del Instituto Joan Miró. Juan, ¿y esto que ocurre en el Instituto Joan Miró, sabéis si sucede en otros institutos del municipio o de la zona? Yo no sé exactamente en qué grados o en qué cursos pasa, pero sí que sé que es general. Y sé que es general porque nosotros cuando nos llegan estas noticias nos pusimos en contacto tanto con la FAPA, la Federación de Asociaciones de Padres Jiménez de los Ríos de Madrid, como con los sindicatos de la educación, en concreto con Comisiones y con UGT. Y todos nos confirmaron que era un problema general en toda la FP de la Comunidad de Madrid. Hace dos días Comisiones Obreras en Madrid ha sacado un informe precisamente sobre lo que estamos hablando. No hablaba exclusivamente de electricidad en el Joan Miró, pero hablaba de todos estos temas que nosotros estamos señalando y que ya previamente habíamos denunciado en el pleno del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Es verdad que la concejala de Educación nos ha respondido, pero no así la comunidad. La comunidad no nos ha respondido, aunque lo habrá hecho de boca de la señora Ordóñez, que es la concejala del Partido Popular. Pero es una vergüenza que te digan que, bueno, es que como no hay lista de espera de profesores que quieran impartir, pues no podemos hacer nada. Y esos chavales y esos alumnos y esas alumnas de la FP tienen que quedarse todo el curso sin profesores técnicos, porque además es que no son profesores de materias que son comunes o tal. No, no, son los profesores técnicos de los estudios profesionales que están haciendo. O sea, son profesores de taller, son profesores de tecnología, de electricidad, de automatismo. O sea, es que es increíble. Pero esto quiere decir que en la Comunidad de Madrid no hay profesores, o sea, no hay suficientes profesores, no se presentan. La tasa de interinidad es altísima en Madrid. Es altísima y claro, y no se presentan, seguramente que eso sería otro tema, hablar más desde el punto de vista profesional como profesorado, en estos casos técnicos, pues porque la Comunidad de Madrid tiene un sistema de contratación que no satisface a esos profesionales, o no tiene unos derechos laborales demasiado buenos que inciten a que gente que se necesitará, pues por lo menos ingeniería para dar este tipo de estudios, pues para que incite a dar clases, ¿no? Seguramente pues que en una empresa cobren más o tengan otros derechos laborales mejores. Entonces no hace nada para potenciar eso. Bueno, pues se queda contenta diciendo que no tengo profesores y entonces mantengo los estudios pero no les doy contenido. Algo increíble, ¿no? Y mientras tanto, pues la privada lo va publicitando y va dando clases. Claro, pues ya está. Entonces eso va en detrimento de la calidad de la educación pública. Y hay que tener en cuenta que hay muchas familias, creo que las que van al Joan Miró, a la FP pública, que no se pueden permitir el lujo de pagar 6, 7, 10 mil euros en un curso de formación profesional. Así, claro. Qué fuerte. Diríamos que que es la misma estrategia que están utilizando la sanidad pública, ¿no? El hecho de vaciar de contenido, bueno, la calidad del servicio de la sanidad pública, la lista de espera, para engrosar. Por cierto, anuncio, en Adeslas te dan 3 meses gratis. Sí, claro, sí. ¿Y en la europea? Claro, y en el centro este MEDA que creó, que cedieron parte de los, bueno, le alquilaron parte de las instalaciones del Polideportivo de la Viña, un centro de formación privado, para hacerle la competencia a un instituto público que está al lado, con algunas especialidades idénticas. Y siendo concejal de deportes, Javier Heras Villegas. Siendo concejal de deportes, Javier Heras de, sí señor, de Izquierda Unida Valemos, creo. Izquierda Unida Equo. Y siendo alcalde, señor Narciso Más Gómez, Madrid, Izquierda Unida Equo, para ser exactos. Y nosotros, nosotros lo peleamos mucho, lo denunciamos y tal, bueno, pues ahí sigue. Quiero decir que eso también hay que dar la cara. Y también te decían, pues eso, que te hacían ofertas especiales, ¿no? O si no, pues dicen que es que la Comunidad de Madrid, independientemente de tu renta, te ha dado una beca de X para pagar esa formación privada. Que luego, pues te dan una parte de beca, pero el resto lo tienes que pagar. Y no deja de ser trasladar dinero público a las entidades privadas a través de las becas públicas, que son de todos. Pues nada, para que todo el mundo lo sepa, el gobierno del Partido Popular de Sanse y el gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid condena a los alumnos del Joan Miró y seguramente de otros centros a que estén matriculados en unos cursos y no vayan a poder estar capacitados porque no hay profesores ni se les espera, ¿no, Juan? Pues que... Efectivamente. Te agradecemos. Yo creo que vamos a seguir peleando y defendiendo que esos estudiantes tengan derecho a una educación pública de calidad y al derecho a su promoción profesional. Entonces, muchas gracias por la posibilidad que dais de hacerlo público, claro. Hombre, faltaría. Muchas gracias a ti, Juan, por estar ahí, por explicarlo y por denunciarlo. Un saludo. Muchas gracias. Un beso, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ya sabes, estás en Radio Utopía, en Es lo que hay, el programa que cada dos semanas repasa la actualidad informativa de San Sebastián de los Reyes. Una de las secciones más pegada al aquí y a la hora es precisamente la que viene a continuación. 15 días y un minuto, ya sabes. Le proponemos a todos los grupos municipales del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes que nos cuenten en un minuto lo que ha dado de vida de sí la vida política local de las dos últimas semanas, y esto es lo que nos han contado en esta ocasión Nuria Castro, tercera teniente de alcalde del Partido Popular, Ángela Millán, de Más Madrid, y Carmen Palacios, portavoz de Izquierda Independiente. Para empezar, tenemos a la concejala Nuria Castro, del Partido Popular. Hola, soy Nuria Castro, tercera teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Quiero aprovechar el espacio de esta semana en el programa Es lo que hay para invitar a toda la ciudadanía al mayor evento solidario a favor de enfermos del ELA. Este evento se realizará en colaboración con el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes el próximo domingo 30 de noviembre a las 12 de la mañana en la Plaza de la Constitución. Has escuchado a Nuria Castro, la tercera teniente de alcaldesa de San Sebastián de los Reyes, portavoz del Partido Popular en esta ocasión, y a continuación vas a hacer lo propio con Ángela Millán, que es la portavoz de Más Madrid. Desde Más Madrid Sanse no podemos sino celebrar que el Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid nos haya dado la razón y obligue a la Consejería de Vivienda a entregar la información sobre el Plan Vive en nuestro municipio. Llevamos meses reclamando estos datos, como cuántas viviendas se han adjudicado, cuántas están aún vacías o cuántas familias de Sanse han podido acceder a estas viviendas. Porque creemos que la vivienda pública debe ser realmente una alternativa para las vecinas y vecinos y no solo una operación de propaganda del Partido Popular, tanto local como en la Comunidad de Madrid de la señora Ayuso. Esta resolución deja claro que la opacidad se ha convertido en una forma de gobierno, como digo, tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento de Sanse. Y lamentamos que tengamos que acudir al Consejo de Transparencia para poder hacer nuestro trabajo de fiscalización, el que nos encomendaron los vecinos. Pero vamos a seguir haciéndolo, porque la ciudadanía merece instituciones que rindan cuentas y que sean, sobre todo, honestas. Has escuchado ahora a Ángela Millán, la portavoz del Grupo Municipal de Más Madrid. A continuación, y en último lugar, Carmen Palacios, que es concejala por Izquierda Independiente. Un mes más, desde Izquierda Independiente, hemos presentado un amplio paquete de preguntas y exigencias al Gobierno Municipal en las comisiones permanentes del Ayuntamiento, reclamando soluciones a los problemas del día a día que afectan directamente a la ciudad de San Sebastián de los Reyes. Nuestro trabajo constante se centra en fiscalizar la gestión y, lo más importante, poner sobre la mesa los problemas reales de nuestros vecinos. Denunciamos que, a pesar de que hace 4 meses el Tribunal de Justicia de Madrid condenó al Ayuntamiento a pagar las cantidades económicas que adeuda Padis, el Gobierno de Lucía Fernández aún no ha realizado el pago. Lamentablemente, este Ejecutivo continúa con el castigo y el perjuicio iniciado por el anterior Gobierno hacia una asociación vital para nuestro municipio. Por ello, exigimos el pago inmediato de esta deuda. Además, hemos exigido que se arreglen los desperfectos que hay en la vía pública y que provoca que, en muchos casos, los vecinos y vecinas sufran caídas o accidentes. También la reparación o sustitución del mobiliario urbano, ya que los bancos de muchas zonas de Sanse, que por su estado de deterioro, no se pueden utilizar o que no reúne las condiciones mínimas de accesibilidad. Este hecho es especialmente grave porque precisamente las personas mayores son las que más uso hacen de ellos. También requerimos una mayor y más eficiente atención destinada a las personas mayores. La mejora y acondicionamiento y mantenimiento de zonas rurales, como es el Camino de la Alberca o el Parque de los Arroyos, o que de cara a la nueva campaña de plantación de árboles se repongan los ejemplares que se han secado y se replanten los alcorques vacíos que hay en nuestras calles. Un mes más, hemos pasado un listado de vehículos que llevan meses abandonados en las calles de Sanse y que, desgraciadamente, el Ayuntamiento no interviene para retirarlos. En definitiva, desde Izquierda Independiente seguimos exigiendo soluciones reales y concretas a problemas que afectan a la vida cotidiana de los vecinos y vecinas. Con estos hechos demostramos que el Partido Popular es incapaz de dar respuesta y mejorar la vida cotidiana de nuestra ciudad. Y has escuchado a Carmen Palacios, la portavoz de Izquierda Independiente. Hasta aquí han sido esos 15 días y un minuto, la sección con la que solemos ir cerrando el programa cada 2 semanas. Volveremos, eso, dentro de 2 semanas, aquí, a Es lo que hay, a Radio Utopía. 15 días y un minuto. Al pueblo sin saber qué es trabajar, recaudando impuestos para poder parasitar. Su majestad, el pueblo va a servir al rey. Su majestad, el pueblo va a cumplir tu ley. Gusta pensar, pregunta interesado porque hay desigualdad. Me rompí mis manos de tanto trabajar y el rey no da ni palo ni ve de los demás. Su majestad, el pueblo va a servir al rey. Su majestad, el pueblo va a cumplir tu ley. El rey. Esta semana se celebra que hace 50 años causó baja en el padrón el caudillo, el generalísimo, o la gallina culona, como era conocido entre sus amigotes generales africanistas. Han pasado 50 años, hay que reconocer que no mentía y que se ha cumplido lo que predijo, que todo quedaba atado y bien atado. Y también atado lo dejó el viejo mierda. También atado que seguimos atados 50 años después. Seguimos atados a esa España rancia. Seguimos atados y lo ató delante de todo el mundo y nadie dijo nada. Hay que reconocer que tampoco le fue muy difícil, se lo ocurrió mucho durante años para que, gracias al nacionalcatolicismo y la represión, ya contaba él con la ceguera de la ignorancia y la parálisis del miedo para dejarnos su democracia a su medida, claro. Nos dejó un heredero al que hoy todos conocemos porque pasará la historia por golfo y ladrón. Hoy, porque antes de ayer era el héroe el que nos trajo la democracia. Una democracia que cabe un rey, él, claro. El que nos salvó el 23F. Yo no lo he tenido muy claro de que nos salvara. Yo creo que todo lo contrario, el que salvó el culo fue él, porque los que daban el golpe no contaban con que él fuera el jefe de Estado. Dejó atado que nadie de los suyos, de los que mantuvieron el régimen, persiguieron, reprimieron, torturaron y mataron durante 4 décadas, no tuvieran que responder ni una sola pregunta. Ya han pasado 50 años y como diría el maestro Gila, aquí nadie ha preguntado ni alguien ha matado a alguien, o sea, ni eso siquiera. Dejó atado lo que llamaron la transición a la democracia, que aquello, además de su heredero, pues se produjo con un gobierno de falangistas y generales. Y claro, así como les iba a salir mal. Al final daba la sensación que la gran mayoría de la población, condenados a la pobreza, al atraso por el régimen fascista, los exiliados, los perseguidos, los represaliados, los asesinados y sus familias, claro, no se podían salvar. Parecía que tenían que agradecer y pedir perdón a los verdugos. A los verdugos que siguieron conservando sus privilegios. Privilegios que aún siguen disfrutando sus nietos. Me gustaría hablar de pasado, pero en los salesianos se sigue cantando al cara al sol y los franquistas ahora son demócratas. Algo hay que cambiar. Que la vida sea grata. Salud. Salud. Buenas tardes, hoy tenemos dos conmemoraciones. Es el Día Internacional de los Estudiantes y de la lucha contra el cáncer de pulmón. El Día de los Estudiantes se proclamó en 1941, efeméride que fue instaurada por la Unión Internacional de Estudiantes para conmemorar la lucha de los universitarios checoslovacos por la libertad y la educación. Estas protestas tuvieron lugar en 1939, cuando las tropas nazis entraron en Checoslovaquia, lo que generó una oleada de movilizaciones estudiantiles contra la ocupación. En represalia, el ejército alemán invadió la Universidad de Praga y asesinaron a un estudiante, lo que incrementó las protestas de los universitarios y estas a su vez aumentaron la reacción criminal de los nazis, que fusilaron a 9 líderes estudiantiles y enviaron a más de 1.200 a campos de concentración, a lo que siguió el cierre de todas las universidades checas. Además de conmemorar este día de valentía o de la valiente lucha de los universitarios checos, también se reconoce el esfuerzo y las movilizaciones de los estudiantes de todo el mundo por conseguir una educación libre y justa. Este día se celebra en muchos países en los que se organizan manifestaciones, eventos culturales y académicos, así como conferencias y debates que tienen el propósito de sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la educación en el desarrollo personal y la conquista de libertades. Pero como sucede casi siempre, son muy pocos los actos de las conmemoraciones que se organizan en los colegios e institutos de nuestros barrios. Y sin embargo, sería de gran utilidad para mejorar la calidad y la educación y el servicio público que presta. Por su parte, el Día de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón pretende fundamentalmente concienciar sobre las medidas de prevención y sobre la importancia que tiene la detección temprana de la enfermedad. Este cáncer es, con diferencia, el más mortífero de los existentes, con aproximadamente 1.800.000 fallecidos por esta patología, seguido a mucha distancia por el colorrectal, con 900.000 muertes, según datos ofrecidos por la OMS, Organización Mundial de la Salud, en el año 2020, convirtiéndose esta enfermedad en una de las más letales de las que se conocen. Por este motivo, se pretende sensibilizar a la población mundial contra los hábitos nocivos, principalmente el tabaquismo, que según las investigaciones realizadas, el consumo de cigarrillos genera el 85% de los tumores de pulmón que se producen en el mundo. Por lo que desde este programa animamos también a dejar de fumar. Os lo digo yo, que soy un fumador empedernido. Bueno, y ahora vamos con una efeméride. Hoy, históricamente, es una fecha muy importante, porque un 17 de noviembre, pero de 1993, se firma en Sudáfrica una nueva constitución en la que uno de los sistemas más injustos, racistas y criminales del siglo XX, el apartheid, fue abolido. Este régimen, que practicaba la segregación racial más extrema, estuvo vigente durante 45 años, desde 1948 hasta 1993, año en el que finalmente se terminó con esta lacra social y humana que padecían nada más y nada menos que 21 millones de personas. Todos los oriundos de esa región de África, que son las y los negros sudafricanos, legítimos propietarios de esas tierras, les tenían viviendo prácticamente en campos de concentración y frecuentemente soportaban explotación, malos tratos, torturas, incluso les asesinaban. Este sistema de segregación racial, conocido como apartheid, empleado en el país sudafricano, consistía en mantener sitios habitacionales, sanitarios, educacionales o recreativos separados entre negras y blancas. Imaginar cómo serían los espacios y los servicios que le daban a las personas negras. El derecho a votar lo tenían muy restringido y los matrimonios, así como las relaciones sexuales entre ambas razas, estaban prohibidas y fuertemente penadas. Este sistema cruel e injusto que diseñaron supremacistas originarios de Holanda, los africanes, y de Inglaterra, países que colonizaron Sudáfrica durante siglos, finalmente cayó gracias a dos factores: a la presión y el bloqueo ejercido internacionalmente y a la lucha sostenida por el pueblo negro a través de sus organizaciones, de las que el Congreso Nacional Africano era la más importante. Con una estrategia basada en la combatividad pacífica y la resistencia no violenta, organizaron huelgas, marchas y grandes movilizaciones como las convocadas por los estudiantes, movimiento liderado por Steve Biko, del que hay una película, por cierto, hasta su detención y posterior muerte, que se produjo como consecuencia de las lesiones producidas por las torturas y palizas policiales a las que durante semanas le sometieron. De estas movilizaciones, la más numerosa e importante fue la convocada por las escuelas de Soweto, que seguramente recordaréis, que exigían al gobierno sudafricano que negociara con los líderes del movimiento de conciencia negra y el Congreso Nacional Africano el futuro de la nación. Dicha movilización terminó con el asesinato de 576 niños, a los que en la mayor parte de los casos les dispararon por la espalda mientras huían de la represión policial. Esta masacre generó una reacción internacional que años más tarde, ante el aislamiento mundial y sostenido del gobierno sudafricano, este se vio obligado a negociar con los movimientos negros una nueva constitución en la que el sistema de apartheid quedó finalmente invalidado. Hasta la próxima. Bajo el cielo roto, lágrimas caen. En la tierra herida, el dolor no se va. El viento susurra historias sin fin de un pueblo que lucha por su porvenir. El olivo llora sus raíces profundas. La tierra sangrando, pero nunca se hunde. Palestina grita, su voz es verdad. Libertad, justicia, humanidad. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la paz? En las sombras del odio el mundo callará. Pero en cada corazón, en cada lugar, Palestina vive, su luz brillará. Libertad, oh Palestina, libertad. Euskadi y San Mamés se vuelcan con el pueblo palestino. Más de 50.000 personas convierten el partido en un emotivo acto de solidaridad. El fútbol es una plataforma para contar nuestra historia, un motivo para sonreír, aseguraba Ead Abdulhazar, seleccionador de Palestina, en una entrevista en El País. Ahora el pueblo palestino tiene una razón más para lucir una pequeña sonrisa dentro de la inhumana situación en la que se encuentra con motivo de la masacre que está padeciendo por parte de Israel. San Mamés vivió una noche histórica en la que el fútbol se convirtió en un gran gesto de solidaridad. Hasta 51.396 personas llenaron el estadio para presenciar el duelo entre Euskadi y Palestina, un partido que trascendió lo deportivo y se convirtió y que convirtió Bilbao en un espacio de apoyo, reivindicación y memoria hacia el pueblo palestino. Entre pancartas, homenajes y un minuto de silencio sobrecogedor, la afición vasca transformó la grada en un clamor colectivo por la paz y la justicia. Euskadi venció por 3-0, con goles de Elguezábal, Guruceta y Urku Izeta. Bilbao respiraba aroma a día especial. Ambiente de gran cita, algo más que un partido de fútbol. Desde muy pronto grupos de aficionados empezaron a concentrarse entre cánticos, banderas y mensajes de apoyo en un ámbito de celebración deportiva y conciencia social. Más allá de lo puramente futbolístico, la jornada estuvo impregnada de un tono claramente reivindicativo. Manifestaciones, homenajes, para mostrar solidaridad con el pueblo palestino. Uno de los muchos momentos emotivos vividos en Bilbao tuvo lugar frente al Teatro Arriaga, cuando miles de personas se concentraron para rendir homenaje a los deportistas palestinos fallecidos. La plataforma Palestina Lekin, el Kartasuna, contabilizó 1.300 deportistas de élite muertos, entre ellos 894 atletas olímpicos. Ya en el campo, la fiesta fue absoluta. Más de 50.000 personas vivieron uno de los encuentros más especiales que se recuerdan en la grada de San Mamés, mostrando su apoyo al pueblo palestino, con pancartas y símbolos que expresaban solidaridad, denuncia y compromiso. La afición local aplaudió a rabiar cuando los jugadores palestinos saltaron a calentar, pero los momentos más emotivos llegaron minutos antes de comenzar el partido, cuando se desplegó un gran tifo con los colores de la tricolor. En uno de los fondos, la hinchada desplegó una pancarta con el lema "Gol a Palestina e Resistencia". Antes de que el balón comenzase a rodar, la selección dirigida por Ead Abdulhazar posó con una pancarta de estos genocidios, mientras que Euskadi lo hizo con otra a favor de la oficialidad, otra de reivindicaciones en una jornada para recuerdo. El Palestina Askatatu retumbó en todo el estadio con una fuerza inusitada. Mientras los dos equipos posaban conjuntamente con un mensaje de paz, Bakea Peace, antes de un impresionante minuto de silencio en memoria de todas las víctimas de Gaza. La cita de San Mamés quedará grabada como un ejemplo de poder que tiene el deporte para tender puentes, visibilizar injusticias y unir a miles de personas en torno a una causa común. Fue una noche en la que el fútbol se convirtió en altavoz, en abrazo colectivo y en gesto de humanidad hacia un pueblo que sigue luchando por mantener viva su identidad. Bueno, ya voy terminando. Voy a agradecer al diario El País por publicar este artículo el domingo 16 de noviembre y a José Luis Lorenzo por escribirlo. Y yo a mí mismo por decirlo aquí. Muchas gracias.

Bueno, pues el programa lo hemos terminado, pero si queréis nos quedamos. No, es una broma porque tenemos el tiempo pautado. Bueno, pero esperamos que, como siempre, haya sido de vuestro interés lo contado en este programa y que también os parezca acertado que utilicemos las ondas de la radio para denunciar en todos nuestros programas el genocidio del pueblo palestino y las guerras abiertas en todo el mundo en el que millones de personas sufren y mueren. Amigos, amigas, como siempre os deseamos que tengáis una buena semana con noticias favorables para vuestros propósitos y vuestras vidas. Que tengáis buenos sueños. Nos escuchamos. Thank you.